Hola, habla Carlos. Deja tu mensaje después de la señal. ¡Carlos! ¡Carlos, soy yo! Disculpa que te llame. Sé que no quieres nada conmigo, pero estoy por ganar una vez más el premio Mejor Actor. Pero no es lo mismo que si lo hiciéramos juntos, ¿no? Después de todo, yo solo soy un sueño abandonado. Pero, un sueño que podría hacerse realidad si tan solo tú... ¡Ganadores! ¡Una vez más, Carlos Torres! Te voy a cortar. ¡Chao! Reencuéntrate con ese sueño y sigamos demostrándole al mundo y a nosotros mismos lo que los peruanos somos capaces de hacer. Frecuencia Latina. Piensa en grande.